qué va a suceder, cómo será el día después, qué es lo que irán a hacer, qué es lo que se va a perder. Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano juntos a no decaer. Bienvenidos, bienvenides al segundo programa de este 2025 de Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina. Por supuesto, está sonando Frente Ampliando desde el estudio Víctor Basterra aquí en La Retaguardia, este multimedios popular, comunitario, alternativo, en donde, bueno, nos encanta estar. Por supuesto, mi nombre es Carla Coitiño y te voy a acompañar en estas dos horas de este jueves, entre las 19 y las 21 horas, y estoy con mi compañero Federico Siris. Fede, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carla, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Le damos la bienvenida a nuestro operador, Ignacio Álvarez González, y pasamos a lo que nos convoca, a lo que nos convoca en este programa, porque la verdad que, bueno, se acerca el 11 de mayo y el trabajo y la militancia está cada vez más a pleno, y de este lado del charco por supuesto que también, porque estábamos como en las elecciones anteriores. Este proceso lo iniciamos el año pasado de cara a las internas, seguimos con las generales, pasamos por el balotaje y ahora vamos por las departamentales, ¿no? La verdad que hay lugares, hay departamentos en donde estamos muy cerca o donde podemos llegar a ser una gran elección. Y es importante que todas, todos y todes quienes tengan la posibilidad de votar en esos departamentos lo hagan. Para eso hay actividades preparadas, hay viajes preparados que se están organizando. Y bueno, y por supuesto, ante cualquier duda que tengas, nos podés escribir, nos podés llamar, nos encontrás como Comité Barbad Fidalgo en las redes sociales, en Facebook, y como Comité Barbad en Instagram. Estamos en las dos redes, así que cualquier duda, porque nosotros pasamos mucha información, a veces pasamos muchos números telefónicos, lo que es a veces un poco engorroso, con respecto a la publicidad y a la difusión que nos mandan, imagínense que pasar 6 números de teléfono uno atrás del otro no tiene mucho sentido, porque el que lo está escuchando no lo va a poder anotar seguramente, ni va a saber bien a quién tiene que llamar. Pero bueno, esos flyers se replican en nuestras redes, y si no tenés ganas o no sabés para dónde llamar, te comunicas con Fede, te comunicas conmigo, te comunicas con Albarbás Hidalgo, te comunicas con la radio, como ha sucedido, digo, no durante el balotaje y durante las elecciones generales en la República Oriental del Uruguay, en donde los compañeros y las compañeras de La Retaguardia gentilmente y solidariamente, como es su costumbre, nos hacían llegar consultas y números telefónicos y contactos de compañeros y compañeras uruguayas que se comunicaban con la radio ante, bueno, tanta pluralidad de números telefónicos. A veces es más fácil arrancar a conectarse por lo que uno tiene más cerca, y a veces lo que uno tiene más cerca es lo que escucha a diario, y bueno, y si es así también es bienvenido. Así que si querés viajar, no te quedes con las ganas, no te quedes con las dudas, llama a los flyers que vas a ver en nuestras redes, nos podés llamar a nosotros, comunicarte con el Comité Barbad Fidalgo, con la radio, como ya te dije. Nosotros con Fede tomamos la posta porque, bueno, es ser la cabeza de un programa como este, nos permite eso, ¿no? Tomar la posta en materia de difusión y acercar contactos, hacer puentes. Nos hemos pasado trabajando en eso y la verdad que nos salió muy bien y lo seguimos haciendo, ¿no? Bueno, compañeros, compañeras, compañeres que han llamado diciendo que, bueno, que no sabían, que la verdad que querían viajar, que hace poco que están o que hace mucho que están, pero que en veces anteriores no habían podido, y que ahora sí querían viajar, Bueno, los hemos conectado con los comités de base más cercanos a su domicilio para que los compañeros no se tengan que trasladar tanto y para que se les pueda explicar de manera personalizada cuáles son las actividades y cómo son los viajes. Sí, frente a tanta desorganización, bien, siempre tener los comités de base, este programa lleva un poco de claridad y tranquilidad, ¿no? Desorganización, que se traduce muchas veces en desinformación. Hasta ahora, lo único, ¿sí? Los únicos que están realizando algo con respecto a los viajes, algo concreto, bien, con pasajes y demás, es el Comité Morroni de San Martín, como bien decía Carla. Y bueno, después están las vías habituales de viaje. Y van a ir apareciendo, de a poco van a ir apareciendo. Estamos a 10 de abril, 32 días, 31 días, y vamos a ver qué podemos llegar a conseguir, a ver qué, si hay para esta vez algún descuento, alguna cosa para poder viajar en mayo a las elecciones municipales. No hay el mismo entusiasmo, hay que reconocerlo, ¿sí? De parte de los compañeros. Las elecciones municipales por lo general carecen de ese entusiasmo del votante que vive acá en Argentina, pero sepamos que es importante, muy importante, sobre todo las intendencias que están peleadas, ¿no? Paysandú, Salto, Río Negro, San José, ¿sí? Los otros días leía que la que se pone a tiro es Colonia, ¿eh? Ojo al piojo. Bueno, justamente ojo al piojo hoy, que metemos batallazo acá. Bueno, ahora dentro de 15 minutos vamos a estar sabiendo eso, porque bueno, el primer entrevistado de la tarde es Carlos Fernández, justamente, candidato a intendente por Colonia, que estuvo hace muy poquito en una actividad aquí en Buenos Aires, pero bueno, justamente me estaba mandando un mensaje porque no paró en todo el día y está con muy poca carga en el teléfono y me decía, no importa, salimos y bueno, si me quedo sin batería, porque dice que no sé dónde está en un lugar medio aislado y no consigue cargador, pero bueno, me estaba y avisando. Colonia tiene eso, ¿viste? Colonia tiene. Uh-huh. Hay un montón de pueblitos chiquitos en muchos lugares que muchas veces no se llega. Y bueno, la idea, que la logística que ha marcado la campaña electoral del Frente Amplio, justamente hacer traducir lo que se hizo a nivel país a nivel departamental, ¿no? Recorrer todos los lugares. Y Carlos, uno lo ve en las redes todos los días. No sé a qué hora arranca o si arranca, ¿no? De dónde arranca y cómo arranca, pero bueno, está todos los días en un lugar. Está complicado. Recordemos que, bueno, nosotros lo llamamos la semana pasada y él justamente me decía, agendame para la semana próxima porque, claro, se acercan las fechas y están yendo para todos lados como corresponde. Pero bueno, va a ser una alegría tenerlo nuevamente en Frente Ampliando, porque el año pasado tuvimos la fortuna de tenerlo, así que esta vez ya con, ¿no?, con algo que puede resultar cuasi histórico ahí en la zona del departamento de donde sos oriundo, Federico Siris. Sí, tal vez que salió la desmochadora y la gente se ha indignado a votar al Frente Amplio. Bueno, pero para nosotros tiene que seguir siendo importante, no es lo mismo. No es lo mismo ganar departamentos que no ganarlos. Y yo no sé si se ha caído, bueno, no es que ha caído el entusiasmo, sino que aquí la crisis económica nos atraviesa muchísimo. Y entonces la verdad que el esfuerzo que tiene que hacer cada uno y cada uno de los militantes, más allá de que nuestra fuerza política ha sido muy solidaria, igual sigue siendo importante. Hay muchas cosas para organizar cuando nos vamos a votar. No es solamente, listo, me subo al barco, me subo al ómnibus, me voy y chau. Hay que organizar la casa. Mucha incertidumbre. Vos sabés perdóname, Carla. Vos sabés que justamente ayer entré a la página de Buquebus para sacar pasajes por un viaje particular mío. Y la diferencia de valores entre el año pasado, o sea, a diciembre, que yo fui para pasar la fiesta, ahora literalmente es 100.000 pesos. Sí, es una locura. Yo no quiero ni mirar cuánto está. La última vez que miré era 150.000 y yo me acuerdo que viajé el año pasado, creo que por 70 y pico. Claro, sí. Nadie. Y ahora es. Claro, sí. Es una locura. Para nosotros es trágico. 100.000 Entonces, bueno, yo creo que, digo, haciendo por ahí un análisis un poquito más fino de que por ahí no tiene que ver con que no haya entusiasmo, sino con que el bolsillo no nos da. No nos da. Y muchísimos de los compañeros y las compañeras han priorizado viajar y cuándo. Claro. Recordemos que hay muchos compañeros que no viajaron a las internas justamente por eso, ¿no? Para poder votar en las generales. Y hay mucha gente que ni siquiera votó en las generales porque estaban seguros que iba a haber balotaje. Y nos jugamos la patriada desde acá de Argentina en el balotaje. En el balotaje hicimos, bueno, no sé, yo creo que nos llevamos hasta el último uruguayo uruguayo que encontrábamos, lo tirábamos para arriba del micro y lo llevábamos. Porque fue una locura total, había que ganar y se hicieron todo. Yo creo que en el balotaje se quemaron las naves, ¿no? Se hicieron todos los esfuerzos económicos habidos y por haber. Y entonces ahora la verdad que no es una cuestión de falta de entusiasmo, sino de que verdaderamente la situación aquí es caótica. Sí, yo creo que fue al revés. Yo creo que fue más gente a votar en las primas, en las elecciones, que en el balotaje. Desde acá. Más o menos se calcula que entre 10.000 y 15.000, ¿no? Es el número que más o menos es. Puede ser que hayan sido más, pero lo que voy es que hay mucha gente que fue al balotaje y no había ido a las generales acá. También. Lo vivimos en carne propia. Muchos compañeros, muchas compañeras que tuvieron que elegir cuándo viajar porque no podían viajar dos veces en menos de un mes. Y que no sé, muy difícil. Muy difícil, pero bueno, acá estamos igual metiéndole. Estábamos re manija de nuevo, como es nuestra costumbre, intentando ver cómo nos organizamos, sobre todo en los departamentos, ¿no? Que están en la L, los que lindan con el litoral. Claro. Así mirá, que bueno. Tenemos unos valores, si querés, como para que la gente vaya teniendo. Dale, en cuenta. Dale, lee también, si vos tenés ahí el flyer del morrón y léelo. Exacto. Para que sepa a dónde van y cuánto sale y cómo lo pueden pagar. Exacto, vos tenés acá, ¿no? Si votás en Salto o Paysandú, ¿sí? El pasaje en ómnibus y de vuelta, los compañeros del morrón y lo tenían a 36.000 pesos. Al momento que han sacado este flyer, era con tiempo, entonces te lo podías hacer en tres cuotas de 12.000. Ahora ya eso creo que no estaría corriendo. Habría que consultarlo cómo lo van a manejar. Y si viajás a Río Negro o Soriano, ¿sí? El valor del pasaje es 30.000, ¿bien? Y bueno, lo habían sacado en tres cuotas de 10.000 pesos. Y los otros días hicieron una rifa, compañeros, ¿bien? No sé si la viste. Sí, la vi, sí. Una rifa, la cual nosotros acá en La Plata, yo me hice cargo de la venta de los números y se las metí ahí a varios conocidos y amigos que sin preguntar y sin chistar te pagaron el número, sobre todo teniendo en cuenta el primer premio, que era un pasaje de vuelta para dos personas con alojamiento en Colonia. El alojamiento lo puso un compañero que tiene una propiedad allí en el Balneario Santa Ana. Que es Lucho Río, vamos a decirlo, vamos a ponerlo mi apellido a las cosas, porque si no a veces uno no se reconoce lo que la gente hace. Y los ganó el premio la hija de un compañero de Quilmes, de acá de Argentina, así que bueno, se va a ir a pasar un fin de semana con su pareja, con una amiga, con lo que sea, gracias a la rifa. Así que esos valores son los que hay hasta ahora, bien, en lo que es oficial. Y después, bueno, los pasajes por Colonia Express creo que ahora está un poco más barato, porque Colonia Express supo estar un poco más caro que Buquebus el año pasado, a fines del año pasado. Sí. Pero tenés que andar hablando más o menos de un viaje, ida y vuelta, a Montevideo, vamos a poner. ¿Sí? ¿Querés? Sí. Dale. Tenés que estar hablando casi de ida de 70.000 pesos, redondeando entre 60 y 70.000 pesos, depende de la tarifa que consigas, y la vuelta lo mismo, tenés que estar hablando bien de 140.000 pesos ida y vuelta. Eso, o sea, hoy. Que el año pasado para las internas nos salía la ida y la vuelta, y sale solamente la ida. Pero exacto, me parece que los compañeros de Morroni tenían otros lugares también, no solo Salto y Paysandú. Puede ser que estuviera Río Negro. Bueno, sí, claro, tenían Salto, Paysandú, sí, sí, Salto, Paysandú, 36.000 pesos. Claro. ¿Sí? Y Río Negro y Soriano, sí, 30.000 pesos. A ver, no nos quedemos solamente que si votás en esos lugares. Vos podés ir hasta allí y después, una vez allí, verla, se puede trabajar la posibilidad de decir, bueno, ¿cómo hacemos que este compañero llegue, por ejemplo, desde Soriano? Supongo que el Frente Amplio va a ser la logística como la hizo en todas las, ¿no? Será cuestión, ¿no?, de hablar con las departamentales. ¿Bien? Bien. Pero no nos quedemos solamente con eso, ¿bien? O sea, vamos a pensar que vamos a llegar a Soriano y después... Y de ahí lo nos vamos a dedo, no, como sea. Nos movemos, ¿te parece? Pero bueno, tendríamos que empezar a manejar esos números, ¿sí? Hay compañeros de La Plata que la vez anterior también viajaron con el Comité Morrón y que, bueno, hicimos las negociaciones para que uno de los micros saliera desde aquí, desde, ¿cómo es?, desde La Plata. Que están preguntando lo mismo, ¿no? Compañeros que viajan a Salto y a Paysandú, que ya han viajado, y están preguntando de dónde se sale. Eso es lo que tendríamos que preguntarle a los compañeros del Morrón y a ver si podemos llegar a hacer lo mismo que la otra vez o no. Consultemos. Pero, bueno, vos sabés que ahí están... Mirá, tenemos esperando al compañero, así que como está con poca carga, vamos a una canción cortita y volvemos. ¿Te parece? Dale. Antes te digo que... Si querés comunicarte con este programa, podés hacerlo al WhatsApp al 11-318-13-126. Y si no estás en Argentina, tenés que marcar más 549-11-318-13-126. Vamos con la música y volvemos con el primer entrevistado de la tarde. Puedo ver todo lo bueno que hay aquí y admirar las tradiciones que hacen grande a mi país. Como uruguayo quiero ser parte de ti, recorrer todas tus playas, tus costumbres, tu perfil. Tomarme un mate, bizcochar, chistarle al guarda, ir al bar por unos trucos y soñar con ser campeón. Hoy puedo amar, puedo cantar, puedo reír, respirar tu primavera hasta que llegue el jazmín. Con tortas fritas cantaré bajo la lluvia, porque ya lo dice el dicho, siempre que llovió paró. Gracias a vos, hermosa tierra, la murga ensaya hoy para salir. Y en esa agua besar la novia que un día dará hijos al país. Hasta que llegue el jazmín. Con tortas fritas cantaré bajo la lluvia, porque ya lo dice el dicho, siempre que llovió paró. Gracias a vos, hermosa tierra. ¿Y ahora qué va a suceder? 27 minutos pasaron de las 19 horas, segundo bloque de Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina. Y como te decíamos, estamos ya con nuestro primer entrevistado de la tarde. Y él es candidato a intendente por el departamento de Colonia y por el Frente Amplio, es Carlos Fernández. Carlos, bienvenido, buenas tardes, gracias por estar nuevamente en Frente Ampliando. Carla y Federico, te saludamos. Hola Carla, Federico, bueno, agradecido por la invitación, no sé si me escuchan bien ahí. Perfecto. Bien, bueno, agradezco enormemente este contacto. Hace un poquito tiempo estuvimos por ahí intercambiando con muchos compañeros uruguayos, la verdad que muy lindas las actividades, muy, muy bien recibido, la verdad que nos sentíamos como en casa, que era lo que decíamos ahí, y bueno, estamos en plena campaña. Estamos afuera de un local justo donde nos venimos a juntar con los vecinos de Santa Regina, un balneario que también es olvidado, hay más de 100 personas que viven acá, lo que es servicios están totalmente olvidados, y bueno, pero sí se le cobran algunas cuestiones que son por parte de la intendencia, en este caso el alumbrado público, y hemos tenido una muy linda jornada, también con el viceministro de Ganadería, acá reunido en Nueva Alesia, que también es cerca, hablando de algunos temas relacionados a los temas lácteos que tenemos en el departamento, que últimamente hemos perdido muchas fuentes de trabajo, ¿verdad? Carlos, ¿cómo es la situación de cara a las elecciones? ¿Qué es lo que vislumbran ustedes, que son los que conocen el departamento y a la gente que lo habita? ¿Cuál es la expectativa que manejan? Bueno, la expectativa se ha marcado un poquito más ahora con el tema de esta encuesta que ha salido, que marca el Frente Amplio con un 4% de diferencia. Pero bueno, sabemos a veces las encuestas que es lo que quiere marcar, ¿no? O sea, la intención del ganador, en este caso que los da el Partido Nacional, en esta disputa que tienen ellos mismos entre sus candidatos y la candidata. Pero digo esto porque salió otra nueva encuesta donde lo posiciona el otro candidato con mucho más diferencia que ella, o sea que los números pueden ser medios alterados. Pero si tomamos eso, vemos que el Frente Amplio ha crecido desde las internas hasta acá, y obviamente también ha sido un efecto de las elecciones de octubre, el balotaje de noviembre. Y bueno, yo creo que también va atado un poco de las cosas que vienen pasando relacionadas a la corrupción. Por ejemplo, lo que pasó ahora en Soriano con Besossi. Tenemos el hombre de las mil gauchadas también ahí de Florencio Sánchez, que está en la palestra nuevamente, las listas con su carita y obviamente su gente tratando de aportar los votos para Moreira. Digo esto porque, bueno, Moreira iba a reclamar cada peso del erario público que fue robado por esta persona y resulta que lo que le terminó pidiendo fue los votos. O sea, una cuestión ética y de transparencia bastante complicada, ¿no? Para el Partido Nacional. Entonces, más allá de la campaña que venimos haciendo con Nicolás, que es el otro candidato del Frente Amplio, que la venimos haciendo con mucha unidad, saliendo juntos y participando de las actividades en las que podemos, porque bueno, en el caso de hoy, él está en la otra punta del departamento, pero trabajando con un programa único que fue aprobado hace unos días por el plenario departamental, con dos planes de gobiernos que son bastante parecidos, pero algunos tienen algún énfasis distinto en algunos de los temas, pero siempre con el norte del programa del Frente Amplio y trabajando con la gente, desde los comités de base, desde los barrios, barriadas, con materiales, información, y bueno, mucha reunión también con organizaciones sociales y demás, y estamos convencidos que podemos llegar a tener una intendencia Frente Amplista, ¿verdad? Si nosotros tenemos que trazar una media entre las dos encuestas esas que mencionás, ¿en qué número está la diferencia? Y tal vez que está entre, no sé si el 4, pero debe estar en un 3%, puede ser que esté más entre, o sea, que sea más chica la brecha, ¿verdad? Lo que pasa es que, por ejemplo, la encuesta saca a alguno de los candidatos, ¿no? No toma o no dice nada de los otros que son de la oposición, en este caso los partidos tradicionales como Partido Colorado o en su caso la Unidad Popular. No los tienen en cuenta, al Frente Amplio lo toman en cuenta como que existe solo un candidato único, ¿verdad? En este caso que el único que sería candidato sería Nicolás Viera, no sabemos si la encuesta también toma al otro candidato, en este caso quien habla, como un insumo, porque no aparecemos, o sea, ese 38% desde que se habla de una encuesta solo se adjudica a una persona. Bueno, hay cuestiones que está claro que están jugando también para desacreditar un poco todo lo que se está haciendo, ¿verdad? Nosotros, más allá de que obviamente participamos en esta contienda política y que queremos llegar a ser intendente, pero no para llegar a un sillón y quedarnos ahí, la idea es llegar a la intendencia de Colonia para poder tomar definiciones y dar soluciones políticas también, y definiciones políticas que tenemos que tomar, en este caso desde la intendencia, bueno, queremos que sea el Frente Amplio, en realidad, ¿verdad? Si no es con nosotros, está perfecto que la gente elija dentro del Frente Amplio en esta palestra que tiene para elegir, pero que no sea tan incidido desde las encuestas o del mismo partido nacional o a veces de los medios de comunicación, ¿no? Que te hacen, no todos, pero algunos te hacen el vacío, ¿verdad? Hemos visto en estos días tu participación en bastantes medios de comunicación, ¿sí? Sobre todo medios de comunicación alternativos y visitando muchas localidades, justamente con Nicolás. Estuviste en mi pueblo hace unos días, ahí en Carmelo, incluso estuvo Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio. ¿Y qué sensación tenés de la participación, sobre todo de la militancia frente amplista? ¿Qué notás? Porque creo que nunca se estuvo tan cerca. Creo que la militancia está tomando esta cuestión con un poco más de, no sé si de responsabilidad o de compromiso en salir, ¿no? Ahora hablábamos con los vecinos acá. Los que estamos en las reuniones, estamos convencidos. Nosotros lo que tenemos que romper la estructura de salir puertas afuera, que es lo que estamos intentando de hacer y promoviendo, ¿no? Que no necesariamente tenemos que estar nosotros en la movida, porque a veces en un departamento que es complejo, ¿no? Si vamos a Palmira o Carmelo y la otra punta, tenemos 150 kilómetros. Es como ir a Montevideo desde Juanacaste, de donde vivo, ¿no? Exacto. Entonces son cuestiones difíciles para estar a la misma hora por un tema de distancia. Pero si los vecinos, nuestros compañeros militantes, generan movidas o intercambio con la gente, seguramente vamos a tener mejor fruto, porque la gente te recibe el material que vos le entregás. Obviamente que es un volante, si vos le explicás cuál es tu propuesta. El 14 vamos a estar haciendo el lanzamiento de nuestro plan de gobierno, en este caso del sector y de nuestra línea de trabajo, de nuestro equipo de trabajo. Y bueno, trabajar con esos insumos y decirle, bueno, este candidato, este equipo de trabajo propone tal cosa. Y el Frente Amplio, en definitiva, propone esto, que es más general porque es el programa que los guía a todas y todos. Yo creo que la sensación desde los militantes es que estamos a un paso de poder ganar. Y hay que salir a la calle, no queda otra, ¿no? Y si bien vos lo decías, en algunos medios estamos, en los alternativos, que en este caso es Facebook y algunos más, hemos logrado llegar, pero sabemos que a veces es insuficiente, ¿verdad? Por eso ayuda mucho a veces. Eso que justamente vos decís, que la militancia está convencida. El otro día estaba hablando con Marcos Musel, un gran compañero que está allí también, y nos decía eso, ¿no? Justamente, porque nosotros le preguntábamos, bueno, pero ¿y cómo la ven? Y lo que nos transmiten los compañeros que andan en la militancia ahí en la vuelta es eso, ¿no? Es como la expectativa de que se puede llegar y que depende de nosotros mismos, ¿no? Entonces, desde ese lugar, también animar a todos los compañeros y compañeras que viven de este lado del charco para que hagan el esfuerzo, ¿no? Para cruzar y dar una mano ahí en el departamento. Sí, exactamente. Bueno, Marcos Muselis, el compañero que es mi primer suplente, ¿tá? Yo la verdad tuve ahí una libertad importante desde, obviamente, desde la 1001, en este caso desde el Partido Comunista, para trabajar de nuestra departamental, informar nuestro equipo de trabajo. Entendía yo que tenía que tener compañeros y compañeras que representaran el departamento, dividiéndolo en cuatro, por esto es lo que hablábamos de las distancias y demás. Entonces, Colonia del Sacramento, tenemos a Marcos Muselli como mi primer suplente, más allá de las cuestiones personales, que es un gran compañero, un grandísimo luchador también, muy solidario, siempre está desde su lugar como médico, porque es un profesional, y también hay que destacarlo, que en este caso quien habla, que viene desde el sindicato, del movimiento sindical, que es un trabajador, está rodeado de profesionales, y no son los profesionales tal vez los que encabezan el proceso. También es una cuestión que para mí en lo personal es importante, ¿no? Marcos, bueno, como lo decía, es médico. Tenemos a Fernando Colli, que es el otro compañero suplente, que también es médico y es de la zona de Nueva Albesia. Tenemos a Reina Cortelesi, que es una docente, en este caso profesora de biología, y bueno, tiene un currículum muy, pero muy impresionante de todo lo que ha hecho y lo que hace, basado en las cuestiones tecnológicas y muchas cuestiones que son importantes para desarrollar. Y también Emilia Cuña, que bueno, es de Carmelo, en este caso, vive en Carmelo, pero trabaja en Nueva Palmira, que es la jefa del puerto de Nueva Palmira, uno de los puertos más importantes del departamento. Entonces, tenemos como una cuestión de funcionarios públicos y profesionales que le da a la candidatura como una realzada o una reafirmación. Entonces, esto que dice Marcos, lo que decimos todos, que tenemos que salir, tenemos que romper las barreras. Por eso nosotros también fuimos ahí, los necesitamos, a nuestros compañeros uruguayos en Argentina. El otro día estuvimos compartiendo lo de las rifas, logramos vender algún numerito desde acá, que creo que eso el Canario lo pudo resolver ahí. Bueno, está, hay una cuestión de ver cómo nos ayudamos entre todas y todos, y porque queremos el departamento que esté mejor, y bueno, obviamente que nuestro Uruguay. Nosotros vamos a estar siempre agradecidos cuando hacen ese esfuerzo, que esperemos que nuevamente lo hagan, cuando las elecciones nacionales, con el balotaje, más sabiendo lo que están atravesando ustedes ahí con este gobierno de Milei, ¿verdad? Que la situación económica no es fácil, pero bueno, en definitiva, lo que trasladamos es que los necesitamos nuevamente para tratar de mejorar, en este caso, nuestro departamento de Colonia, y darle un nuevo rumbo, ¿no? Un nuevo destino con un gobierno departamental diferente. Carlos, ¿en cuánto puede influir el conflicto de Calcar en el resultado de la elección? Y nunca lo vamos a saber, ¿no? Porque en definitiva ahí también hay algunas cuestiones que jugaron, o yo, a ver, está bien la independencia de clase y las cuestiones, pero hay que ser justo cuando se dicen algunas cosas. El otro día, por ejemplo, uno de los dirigentes de Calcar salió en su oratoria diciendo, bueno, querían ganar, ahora háganse cargo. O sea, más fue un mensaje desde la derecha, porque en definitiva él es candidato por el Partido Nacional hacia un municipio. Exacto. Esto no quiere decir que sus compañeros todos lo sean. A ver, nadie le va a preguntar qué es lo que votan, pero me parece que no se ve justo con alguno de los mensajes que se dio, en este caso de este dirigente. Pero más allá de eso, son los trabajadores de Calcar, que son los que estaban en Carmelo, son los que están en Tarariras, son los 1000 trabajadores de Yazaki, son los 20 del matadero del frigorífico de Tarariras, que ahora tiene, que es el empresario, que era su jefe, que no les pagó el sueldo, quiere ser alcalde en Juan Lacase, son también los trabajadores del matadero de Rosario, son los de Lactalis de Florencio Sánchez Cardona, son los de Isusa. O sea, el tema de los trabajadores puede influir mucho si realmente despiertan en ese sentido de decir, bueno, vamos a cambiar el departamento, ¿no? Yo creo que cuando pasó lo de Yazaki, el Partido Nacional se puso un poco nervioso, en este caso Moreira, que salió a prometer un montón de cosas que hasta el momento no hemos visto ninguna. Sí, bueno, justamente mi pregunta apuntaba a eso. Escuché el discurso y me pareció más un discurso de candidato político que un discurso con un reclamo sindical. Sí, fue una cuestión, por lo menos el de este dirigente, que bueno, lo conocemos, es más, bajó el intendente a saludarlo a él, ¿no? Así que bueno, está. Bueno, pero bueno, bajaron, se mancharon un poco con el olor de la clase obrera. Pero claro, porque no vamos a englobar a todo el resto de los trabajadores que estaban en esa movilización, ¿sí? Alrededor de este compañero gremialista, ¿no? Igualmente ahí desde la FITIL salió un mensaje contundente, porque las cosas hay que decirlas. Cuando no se hacen, y acá yo no digo que está mal que el compañero reclame que el gobierno tenga que resolver, porque hoy quien gobierna es el Frente Amplio y va a tener que resolver los baches y los pozos y las cosas que se hicieron mal durante los mejores 5 años de la gente, que en realidad hoy se está viendo que no fue así. Pero el tema de decir, querían ser gobierno, háganse encargo, bueno, eso sí está claro que es una cuestión política partidaria, ¿no? Exacto. Muy clara, que obviamente molestó, pero bueno, ¿está? Allá él con su pensamiento. El Ministerio de Trabajo del día 1 vino a hablar con los trabajadores, el Ministerio de Industria, el gobierno bajó, ya hay mesas de diálogo para tratar de entablar algo que solucione a los trabajadores y a los productores también que quedaron colgados. Bueno, hay toda una cuestión ahí importante. Tengo un problema que se me van. y precisan el teléfono, me están haciendo señas. Yo la verdad que pido disculpas, ¿no? Porque la idea era poder hablar distendido, pero me quedé sin batería en el medio de la jornada, que ha sido bastante larga, pero nada que disculpa, porque se entiende que estás en campaña electoral, se entiende que la agenda es cada vez más apretada, y más teniendo en cuenta la poca diferencia, y que sería histórico un triunfo del Frente Amplio. Quedo a disposición, compañeros y compañeras, para hacer, cuando ustedes entiendan, algo como ahora, o si no, podemos hacer alguna notita media grabada o algún mensaje que ustedes entiendan para nuestros compañeros ahí. Y bueno, obviamente Me parece una buena idea quizás utilizar las redes de nuestro comité para hacer algún vivo tipo Zoom y poder terminar la entrevista, porque bueno, nosotros la próxima semana, como es turismo, no salimos al aire, y ya en la siguiente como que pasó mucho tiempo, así que está buena la idea. Si les parece, podemos hacer un vivo Yo no sé si ahora se puede compartir pantalla. Estaba eso, pero no sé si funciona. Estaba, de Facebook sí. podemos conectarnos los dos, y si no, lo podemos hacer desde Instagram y lo colgamos hacia Facebook, no hay problema. Si tienen Instagram bien. Ustedes, se puede hacer. Perfecto, perfecto. Estamos a total disposición. Vamos con eso. Y en serio que le pedimos disculpas, porque la idea era poder estar el tiempo que ustedes necesitan. Te agradecemos muchísimo tu presencia en Frente Ampliando, y bueno, y quedamos, coordinamos después para el vivo, para seguir charlando. Bueno, les mando un abrazo enorme a vos, Carla, a Federico y al compañero que está ahí en los controles, y bueno, a todos nuestros uruguayos que están ahí en Argentina, que seguramente muchos nos vamos a cruzar ahora el 11 de mayo. Un abrazo grande. Abrazo grande. Abrazo enorme. Gracias. Bueno, cosas que suceden, ¿no? La tecnología es así, pero esto, bueno, es radio, quería en vivo. Estar, él me estaba mandando mensajes de que quería estar y me decía que se quedaba sin batería y que no, nadie tenía un cargador, y que bueno, le prestaron un teléfono, pero la gente se iba. Y bueno, son cosas que suceden, pero está muy buena la idea que planteó. La verdad que sí, tendríamos que organizar para hacer un vivo de una entrevista con el tiempo que queramos para preguntarle todo lo que necesitamos saber. Por ahí estaría bueno incluso la semana que viene, porque Carlos estaba diciendo que el 14 presentan el plan de gobierno. Entonces, por ahí claro. Ya con el plan de gobierno presentado, estaría mucho más bueno para que los compañeros y compañeras que van a viajar a votar al departamento de Colonia sepan de qué se trata, y si alguno o alguna tiene alguna duda de viajar con el plan de gobierno ya público, por ahí se entusiasman más. Dejame pasar un chivo, Carla. Nosotros, los colonienses acá en Argentina, nos estamos organizando para ir a votar. Así que nada, voy a decir mi número al aire por si hay algún coloniense escuchándonos. Dale. Me escribe 221-314-1009. Bien. Repetilo despacio. Grupo. ¿Eh? Repetilo despacio. 221-314-1009. Bien. Me escriben, los agrego al grupo, y bueno, la idea es ahí tratar de planificar alguna forma como para llegar a Colonia, teniendo en cuenta. Ahora me levantó la temperatura, ahí te dan pocos puntos de diferencia, la verdad me levantó la temperatura. Y claro, hay que entusiasmarse, hay que hacer el esfuerzo. Sí, no. Es un esfuerzo enorme, pero bueno, es posible. Es posible, de alguna manera es posible que se pueda cruzar, que podamos cruzar la mayor cantidad de uruguayos y uruguayas posible. Claro, no, si vos sabés que yo justo le preguntaba este tema del conflicto de Calcar, porque hubo una movilización a la explanada de la Intendencia de Colonia, y todos los medios hicieron eco en la oratoria de este dirigente, ¿sí? no del resto, en donde, claro, fue como un reclamo hacia... El conflicto de Calcar viene de hace años, ¿sí? El gobierno de la calle Pou como que lo terminó de ejecutar a Calcar. Bien, incluso trasladaron la planta de Carmelo a Tarariras, y una vez en Tarariras la cerraron y chau. Bien, y claro, yo cuando escuché el discurso de este hombre, una movilización diciendo esto, cuando en todo el gobierno de los mejores cinco años del Uruguay, que fue, ¿no? Como decía Carlos Miglónico, el gobierno de la calle Pou. Hubo movilizaciones, pero no así, con ese tenor, con ese tono. Entonces, a ver, nos consta, porque lo vemos en la prensa, que el Ministerio de Trabajo está desde el día 1, desde que asumieron, trabajando detrás de estos conflictos gremiales, los cuales la Ferrari que nos dejaron, como dice el Partido Nacional, y claro, le faltaban algunos repuestos como a ponerla en marcha, ¿sí? El motor completo. Claro, viste, nos dejaron un cascarón en realidad. Claro, un cascarón una Ferrari vacío, pero brilloso. Claro, y ahora se conocen los datos reales, patearon todos los pagos para adelante para dejárselo al próximo gobierno, se endeudaron más, aumentaron el déficit fiscal, y encima nos dejan todos estos conflictos en puerta con la industria, con los industriales, que cayeron todos en la primera semana de gobierno. Y después nos acusaban a nosotros de poner el palo en la rueda, que hoy incluso hicieron referencia a esa frase este dirigente en su posición, diciendo para que no nos digan que ponemos el palo en la rueda, porque claro, es como, entonces yo dije, este es un discurso, me pareció bien un discurso de campaña, del Partido Nacional. Bueno, y ahora me aclara Carlos, ¿no? Nos aclara a todos en realidad que el compañero es candidato en la lista del Partido Nacional. Y todo, lo que pasa en Colonia es que en Colonia nos conocemos todos. Y sí. Bueno, quiero pasar a una actividad, que seguramente vos tendrás el flyer ahí, que estás con la compu. A mí se me complicó lo de la compu hoy. A una actividad de un comité de base de aquí de Zona Sur. Un comité amigo. Un comité amigo, de comité de base de nuestra zona, que plantea una actividad, ¿no? Que organiza una actividad. ¿Tenés ahí el flyer para leerlo, Fede? Por supuesto que tengo el flyer, porque te cuento que yo estoy colaborando con la organización de la actividad con los compañeros del comité de Varela. ¿Sí? La actividad es Reencuentro Frente Amplista en Varela. ¿Sí? El 4 de mayo de 11 a 17 horas, actividad político-cultural, música, ¿sí? Que es música popular, vamos a aclarar, murga, candombe y buffet económico, organizan los compañeros del comité de base Gato Pereira, y va a ser en un local que es en Alfonsina Storni 1031, a una cuadra de la avenida Calchaquí, ahí en el cruce Varela. O sea, vas al cruce Varela, te tomás cualquier colectivo que te deje en el cruce de Varela, y vas a ver las banderas ahí uruguayas frente a Prista en la puerta del local. Venite con tu mate, bien, onda, va a haber para comer, va a haber choripán, va a haber las pizzas, las famosas pizzas de Carlitos Centurión, empanadas. ¡Qué rica! ¡Qué rica! Las famosas empanadas de Carlitos Centurión también. ¿Sí? ¿Y las tortas fritas? Hemos comido también grandes. Va a haber tortas fritas de Carlitos Centurión, por supuesto, por supuesto. Y vamos a ver si candombeamos un rato y charlamos con los compañeros. Bueno, todo lo que se recaude en el buffet se va a destinar justamente a viajar el 11 de mayo y además recuperar alguna finanza que el comité quedó medio flaco de las elecciones nacionales, bien, que se aportó claro. Dinero para que viajen algunos compañeros que estaban en condiciones de votar, pero que no podían costearse el viaje, y dijeron, no, si estás en condiciones de votar, se hace el esfuerzo y se les colaboró. Y bueno, el comité quedó medio flaco ahí tal, y se hace esta actividad para que para poder justamente el comité ponerse a tiro de nuevo con sus números. Como siempre, el dios dinero, viste, juega un rol preponderante. Pero bueno, además es una actividad importante, sobre todo para lo que es la organización de Zona Sur. Bien, están pasando cosas, están sucediendo cosas dentro del Frente Amplio, las cuales después del 11 de mayo se va a volver a retomar todas estas discusiones de la problemática interna que tenemos acá, y es un buen momento para darle un empujoncito a los comités de base. Bueno, así que el 4 de mayo andaremos por Varela entonces compartiendo con los compañeros y las compañeras de ahí. Le mandamos un abrazo enorme a todos y a todas ellos. Y bueno, hoy hay un cumpleaños, ¿no? Hay alguien que tenemos que saludar. Te agrego algo de la actividad. Va a haber mesa de dulce también, ¿no? Porque tengo un compañero que es panadero que va a hacer unos postres para tomar mate ahí, que no sabe lo que va a secar. No creo que sea como el chajá de Marta, no creo. Me acordar del chajá de Marta. Qué grande Marta. Bueno, y hablando de chajá, dulce, cumpleaños, ¿quién cumpleaños es? El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, le vamos a mandar un abrazo. Un abrazo acá enorme a nuestro compañero, que bueno, lo tuvimos el año pasado, antes de fin de año, anduvo por aquí por la Argentina compartiendo una tarde con todas y todos nosotros, así que un abrazo enorme, un feliz cumpleaños para él. No, y además estuvo en el último programa del año pasado, Frente Ampliando. Sí, por supuesto, cerramos el año allá tirando la casa por la ventana, como corresponde. Con triunfo y el presidente del FA. Sí, claro, claramente. Como corresponde. Pero bueno, y este año veremos. Capaz que después del 11 de mayo charlamos con él nuevamente. Porque la verdad que ahora ya estamos muy sobre la fecha y los compañeros y compañeras andan todos enloquecidos en la campaña y es más que lógico. Entonces no somos una molestia para ningún compañero que esté del otro lado del charco, pero entendemos, y por eso nuestras actividades son estratégicas, ¿no? Porque entendemos que, es decir, La pelea está allá, en Uruguay, no está acá en la República Argentina en este momento. Entonces, no podemos andar molestando. Nuestras actividades son estratégicas. Son estratégicas teniendo en cuenta todo lo que sucede allá y cómo están los compañeros trabajando. Y bueno, y nosotros por nuestra parte hacemos lo que aprendimos a hacer y sabemos hacer también, que es el relevamiento de los padrones que tenemos, la ampliación de los padrones, hablar cara a cara con cada compañero, con cada compañera, preguntarle si está en condiciones de viajar, qué es lo que se necesita, seguir relevando información y organizando los viajes y tratando de que la mayor cantidad de Frente Amplistas posibles viajen al Uruguay a votar. Estamos abocados a eso, nuestros comités están absolutamente abocados a eso. Hay un comité que es el que está organizando, pero el resto estamos trabajando y colaborando, cada comité desde su lugar, con los compañeros y las compañeras que conoce, y como siempre, ¿no?, haciendo el boca a boca y haciendo esa gran red Frente Amplista, esa gran red que no es virtual, esa gran red que en este proceso de más de 4 años de trabajo que llevamos adelante juntos los comités de Zona Sur, hemos sabido construir. Sí, imagínate que se nos ocurre mañana hacer una actividad acá en La Plata y lo queremos traer a Carlos Fernández y a Nicolás Viera, estando a 3-4 puntos de diferencia. Uno desubicado. No, de ninguna manera. Uno desubicado. Pero bueno, así estamos. Hemos saludado al presidente del Frente Amplio, hemos tenido a Carlos Fernández, y bueno, quedamos con el compromiso de Carlos de poder seguir la entrevista, que se truncó por cuestiones tecnológicas y bueno, por cuestiones de agenda también, pero él quería estar porque la semana pasada cuando lo llamé me decía que no podía, pero quería estar en el programa, así que bueno, se comprometió y estuvo, y bueno, y encontró esta solución que la verdad que nos parece genial. Dale, Fede. Tenemos un saludo, Carla, si no sé si es el momento de dar saludos. Sí, cómo no. ¿Sabes quién volvió al ruedo a escucharnos? Gustavo. ¿Quién? Pero sí estuvo el programa pasado. ¿Cómo no? O sea, a mí no me mandó, ahora me mandó a mí. Saludos, Fede, Carla, vamos arriba, Frente Ampliando, y puñito para arriba, Gustavo, ¿eh? Ojo. Bien, bien. Le voy a mandar la ficha. ¿La ficha de adhesión? La ficha de afiliación. Qué barbaridad, ya no, ni por un emoji, ¿en serio? Y para mí es suficiente. Algunos ponen frases, otros emoji. Mira, no me chicañes a mí, no me chicañes. Qué barbaridad. Después cuando te corro por izquierda no te gusta, así que no. Qué bárbaro. Bueno, segundo programa de Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina. ¿Lo escuchás por dónde? Por supuesto que por La Retaguardia. Y te reitero que si querés comunicarte con este programa, podés hacerlo al WhatsApp al 11-318-13-126. Y si no estás en la República Argentina, lo que haces es marcar más 549 11-318-13-126. Nos encantan los mensajes, así que por supuesto te podés comunicar y podés dejarnos mensajes y bueno, y seguir escuchándonos. Fede, ¿algo más? Si no, vamos a la música y después a la tanda de la radio y después volvemos con más Frente Ampliando. Vamos a la música, no hay a la tanda. Bueno, perfecto. No habrá ninguna igual. Ninguna nunca, como mi vieja teja, no habrá igual. Malvin, vieja barriada sin fin, junto al buceo siéntale el latín, viejo Palermo, barrio Surgentín, Jacinto Vera, nuestra voz del pantano. Reducto Franco y la Villa Muñoz, entre la hacemos el cantar. Punta Carretas y Unidad. En Carrasco será, tal vez nuevo París, en que unamos el canto adquirido. Todo el brazo oriental, Capurrense feliz, llegaremos al Sayago amigo. ¿Quién es?

qué va a suceder, cómo será el día después, qué es lo que irán a hacer, qué es lo que se va a perder. Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano juntos a no decaer. Cuatro minutos pasaron de las 20 horas, segunda hora de Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina. Y bueno, viste que estamos hablando de las elecciones del 11 de mayo, estamos preparándonos para cruzar el charco nuevamente, para ser parte de la historia de nuestro país, para tratar de llegar a los departamentos en los que nunca estuvimos, en los que estamos peleando, en los que es probable, en los que se puede llegar a ganar y en los que sabemos que son nuestros, tampoco descuidarnos. Y bueno, como siempre, como en cada elección, escuchamos, vemos cifras, gráficos, encuestas, y el análisis de esas encuestas no es una materia pertinente para cualquier persona, por eso mismo siempre contamos con gente que entiende del tema y nos explica estas mediciones. Y hoy tenemos a alguien que ya hemos tenido en Frente Ampliando y lo vamos a presentar. Él es Matías Fantoni, es director de Data 360 Consultores. Matías, bienvenido a Frente Ampliando. Gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Carla y Federico, te saludamos. Hola Carla, hola Fede, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, como siempre. Es lindo poder acompañarlos del otro lado del charco y compartir un poco lo que venimos haciendo con la empresa en torno a lo que son las municipales montevideanas en esta ocasión. Bueno, sin anestesia, arrancamos los datos. Arrancamos. Nosotros vamos dos mediciones desde principios de marzo. Hicimos una medición previa a que se larguen las campañas y una medición luego de que oficialmente se largan las campañas. En Montevideo, algo que no hace falta tener una encuesta para darse cuenta, las campañas están pasando un poco por el costado. No hay una gran presencia, no hay ambiente electoral, no estamos viendo demasiada agitación. Es extraño, o sea, yo ando bastante por Montevideo y es algo que me resulta muy llamativo cuando otras elecciones ha estado empapelada la ciudad. Pero después te das cuenta que no es raro, porque en las dos mediciones que hicimos nos da prácticamente lo mismo. Previo a la campaña y post inicio de campaña, la aguja de intención de voto prácticamente no se mueve. Si todo va como hasta ahora parece que iría, el Frente Amplio estaría, según la última medición, con un 49,2% de los votos totales. La coalición, porque tienen candidato único en Montevideo, van por un único lema, no en todos los departamentos, en Montevideo sí optan por el lema único, tiene un 33,1% como coalición. O sea, tienen varios candidatos, pero es un solo lema. Me he expresado mal. Y después tenemos un nivel muy alto de en blanco anulado, que es un 9%, que ya para las elecciones nacionales superó el 5%, que era un margen bastante alto históricamente. Para las municipales pareciera que está viniendo por ahí. Y un 7% que aún no sabe, no contesta. De todas formas, si nosotros sumamos todos los indecisos y se los pasamos a la coalición, no estaría alcanzando el 49% del Frente Amplio. O sea que tendríamos que caer todo el margen de error y todos los indecisos yéndose para la coalición para que alcance el Frente Amplio. Esto, hoy temprano hablábamos con Fede, si no sucede nada, ningún evento demasiado importante, demasiado trascendente, donde mueva la aguja de una forma que no era previsible. Después también medimos por candidatos dentro de cada fuerza, a ver qué fuerza tienen cada uno de los candidatos, y hay cosas que son bastante interesantes. Dentro del Frente Amplio, los tres candidatos que tenemos son Vergara, Piñeiro, Peloto, y dentro de la coalición estaría Lema, Cáceres, García. Y después tenemos ya por Unidad Popular a Rubio. Obviamente el partido está entre coalición Frente Amplio. O sea, Otros partidos llegan a menos de un 1% en tendencia de Montevideo, así que esta pelea está, si es que existe tal pelea, por la diferencia enorme que se está dando. Y dentro del Frente Amplio, el que está acumulando la mayoría de los votos es Mario Vergara, que hoy en día nos daba un 24%, subió un punto de la medición anterior. Y Verónica, en segundo lugar, con un 14,4%. Ella también subió un punto de la medición anterior, pero es prácticamente que el margen de error. Se mantienen desde hace un mes, previo y post-campaña, a un 10% de distancia. Después Queloto tiene un 5,5% de intención, o sea que estaría prácticamente fuera de la contienda. Son dos polos, Vergara por un lado y Piñero por el otro. En este caso, como todo se configura, el próximo intendente de Montevideo sería Mario Vergara. Si no hay ninguna Matías, te interrumpo un segundo acá. A nivel, ¿qué apreciación podemos decir esta diferencia entre Vergara y Piñero dentro del Frente Amplio? ¿La podemos adjudicar a que Vergara ha tenido en su histórico una mayor participación política debido a sus antecedentes como senador y como precandidato? En algún momento tuvo la intención de ser precandidato a presidente, y Piñero, que viene de una militancia pura y exclusivamente de base, ¿no? O sea, ella no pertenece a ningún sector político, si bien está apoyada por varios sectores políticos, no es una compañera que ella sea perteneciente a un sector político, como es el caso de Vergara. O sea, no ha ocupado ningún cargo político más allá de ser vicepresidente del FA. Y de estar en el ala de ambiente de la intendencia. En realidad, lo que hay, vos en parte lo decías, es que por un lado Vergara es muy conocido ya es reconocible dentro del Frente Amplio, ya es una de las principales figuras dentro del Frente Amplio por las dos precandidaturas, por las internas, donde pierde, pero de todas formas lo pone en agenda, por senador, ha ocupado varios espacios visibles y ha estado en varias campañas. Entonces es una figura conocida por el Frente Amplio, y aparte acompañado por la 609, que es otro tema que también tiene peso. En cambio, Verónica es una militante de base, principalmente. Si tú lo pensás, ella, cuando el plenario del Frente Amplio define los candidatos y avala para la intendencia, ella sale primera, es la más votada dentro del plenario Frente Amplista. Pero el problema que tiene es que es conocida dentro de la militancia de base. El gran desafío de Verónica Piñeiro, nosotros lo venimos diciendo ya hace un mes, es darse a conocer, es presentarse, porque nosotros la medición anterior estuvimos viendo también simpatía, y en el caso de Verónica nos daba que había un 32% que decía no conocerla. Cuando le preguntábamos qué tan simpática o antipática te cae, el 32% decía que no la conoce. En cambio, a Vergara solo un 8% decía no lo conozco. La diferencia es que él acumula muchísimo más en los polos. A él sí lo conocen, pero es la misma cantidad de gente que dice que le cae muy mal a la gente que dice que le cae muy simpático. ¿Cómo? Pará. Bipolar. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Porque nosotros, al preguntarlo, en el espectro general, la derecha lo conoce también. Entonces, claro, Todos los de derecha le dan el mínimo puntaje en simpatía. Y lo mismo pasa con Lema. A Lema, todos los de izquierda le dan el mínimo en simpatía. Y sí. Pero eso marca que si tienen algo bueno o malo para decir de vos, estás en agenda. Sos conocido. Claro. Ahora, el problema que está teniendo Verónica en este momento es dar el primer paso, que es hacerse conocer. Y así todo, igual es la segunda candidata en fuerza en este momento de los tres. ¿Y esto cómo lo...? Hay algo, es claro, ¿no? Vergara además tiene una trayectoria, por un tema de edad también, ¿no? Política, fue diputado, fue senador, además fue parte del equipo económico de Astori, viene con un trayecto Piñero, ha sido más localista, ¿no? Ha jugado siempre en Montevideo, ¿no? O sea, una cuestión más trabajo de base, más trabajo de gestión, ¿sí? Eso que, claro, no tenía necesidad de jugar ese rol protagónico dirigencial, ¿no? Sin embargo, creo que puede llegar a sentar un precedente importante en la política de Montevideo el hecho de que ella haga una buena votación, más allá de si después gana o no. Sí. lo más probable es que en este caso, como viene la tendencia, sea Vergara el intendente, pero acá Verónica también está haciendo lo que ya hizo Mario durante los 10 años anteriores, 15 años anteriores, que es empezar a aparecer en la agenda pública, empezar a constituirse como una figura de peso dentro del Frente Amplio, siendo una candidata a intendencia y teniendo el segundo lugar con un margen bastante alto, porque en este momento Vergara tiene un 24% de intención de voto total, pero Carolina Cose fue intendenta con esa misma intención de voto. O sea, es cuando no tenemos candidato único, no, ese es más o menos un tercio de los votantes, es lo que llega a ser el techo, porque el resto de los votantes de la fuerza se dispersan. Entonces, en realidad, estaría llegando al techo Vergara y Verónica tiene un margen para crecer aún. Tiene bastante margen para crecer. El tema es, bueno, qué tanta llegada y cómo se están organizando en torno a los barrios, los vecinos, los canales de difusión, los canales de información. Porque cuando vas a los comités, cuando vas a la gente que está trabajando en torno a los zonales, a los comunales, la conocen. Y claro, su gran caudal en este momento son las mujeres jóvenes, principalmente. Claro. Y sí, ellas son. Y obviamente, los Frente Amplistas, no el Frente Amplista que uno pesca, que anda a la vuelta, sino el Frente Amplista de base, duro. Desde ese lado ya tiene un caudal propio. Al Frente Amplista de base duro le gusta más Verónica porque viene, es como uno de ellos. Exacto. Es una compañera de base. Claro. Nosotros. Creo que nunca pasó esto, ¿no? Que una compañera independiente sea candidato a la intendencia, a una intendencia tan importante como la ciudad capital, ¿no? Es un dato muy importante. Nosotros tuvimos a Verónica, Carla, no me deja mentir, cuando la tuvimos el año pasado en un programa, ¿no? Sí, estuvo Frente Ampliando. Estaban poniendo un cartel en una avenida, ¿te acordás? Estaba ella poniendo un cartel en una avenida acá en el municipio C. Claro, y mientras estaba haciendo esa actividad, nos estaba contestando lo que le preguntábamos, pero bueno, ahí en la vuelta en un comité, trabajando en la calle, con los compañeros y las compañeras de ese comité. Claro, muy, muy, muy... Y después, claro, y ella nos decía, ¿no? Yo soy una militante de base, ¿no? Bueno, yo creo que es por demás valorable lo de la compañera. Pero bueno, después está toda la otra parte, que también hay que atenderla, ¿no? O sea, ser conocido y demás. Pero bueno, creo que a partir de ahora puede llegar a sentar un precedente importante y quitar un poco ese mote de, bueno, para llegar a ser candidato a algo. Por todo, aparte, porque es mujer, joven, claro, militante de base. Son todos elementos que se está marcando un precedente en general. Ahí, podrías, la famosa renovación de la que tanto se habla, Verónica Piñero, puede ser un pilar fundamental. Es que, sí, no sé si se acuerdan, pero en el momento de la primer candidatura de Martínez para la intendencia, que al final no sale, era el relevo, el candidato joven. Claro. Siendo 15 años más grande de lo que es hoy en día Verónica. Claro, que ganó en esa oportunidad, ganó... Gana... El Richard. Ahí va. El Richard, claro. Sí, no, pero la verdad que Verónica, a mí, por ejemplo, cuando salió la candidatura de Verónica, me sorprendió, me gustó, por un lado, y no soy montevideano, pero dije, bueno, esto es raro, no es la típica dirigente política a la cual uno está acostumbrado, ¿no? Sí. También es parte también de cómo se tiene que construir ahora la imagen para poder tener llegada, porque pasa eso. Para mucha gente en el imaginario no tiene el... No constituye lo que es un candidato de dirección de intendencia. No es alguien viejo, no es alguien que viene ya de un sector bancado, no es alguien... Entonces, es difícil, muchos piensan que eso se iguala con falta de experiencia o con falta de preparación. Ser alguien joven, ser alguien que no viene de peso de un sector político. Y bueno, hay que ver cómo se va construyendo esa imagen, respetando lo que ella es en sí misma. Sin tener que ir moviendo. No sé ustedes, pero se me congeló Matías. No, yo lo veo y lo escucho bien. ¿Se congelaron? Ah, buenas. Por otro lado, yo te escucho bien, Matías. Sí, quizás también digo pensando en una cuestión de que es muy valorada, que tiene que ver con la gestión, ¿no? Digo, porque, a ver, la anterior intendenta de Montevideo es nada más y nada menos que la actual vicepresidenta, Carolina Cose. Entonces, a veces las comparaciones son odiosas y hay que entrar en los zapatos de Carolina, ¿no? Pero bueno, nosotros no descreemos de Verónica ni mucho menos, pero bueno, Carolina tenía una experiencia grandiosa en gestión y entonces quizás ese tipo de cosas a las y los votantes le hagan un poco de ruido, si bien a la base no, al resto de los que por ahí no son base les genera un interrogante precisamente por esta cuestión de que su imagen públicamente no es tan reconocida. En esto de la experiencia, creo que le falta mostrar tu experiencia en gestión. Una de las mayores inquietudes que hay hoy en día en Montevideo, cuando hacemos sondeos, y sobre todo puesto en agenda por la derecha, es el tema de los residuos. El primer tema que te aparece es los residuos. Justamente Verónica viene de experiencia con gestión ambiental. Es una de las personas que está proponiendo medidas alternativas para empezar a solucionar este tema. Que obviamente no se soluciona solo con tachos de basura. Es un problema integral. Hoy hablábamos temprano y le decía, la derecha permanentemente está poniendo el tema de los residuos sobre la mesa, pero en ningún momento pone que gran parte de estos residuos son porque tenemos un porcentaje enorme de personas viviendo en calle o viviendo de revolver la basura o comiendo propiamente de la basura, que es un problema mucho más grave al que tener basura tirada por la calle y que a su vez en parte es causa. Entonces, no es algo que haya solucionar la intendencia. Sin embargo, por parte de Piñeiro se ven varias medidas y varias propuestas alternativas para ir cambiando el sistema de contenedores que ya tiene muchos años y va quedando obsoleto. A su vez, hay que hacer otro trabajo a nivel social y nacional, económico, porque es una situación que va mucho más allá de la gestión de residuos. Te metes en un tema que quería preguntar. ¿Cuáles son los temas que le importan al montevideano, aparte de la gestión de residuos que uno en las redes lo palpa, ¿no? Por lo menos la derecha lo pone en la agenda, ¿no? Más allá de que yo creo que Lema, como su función como ministro, es en parte gran responsable de esta situación, ¿sí? Y después, más allá de que siempre aparecen los mismos que rompen los contenedores de busto, los prenden fuego y demás, que eso ya es moneda corriente. Pero ¿cuál es el otro tema importante que le importa al montevideano, que sea parte de competente de la intendencia, ¿no? Porque después hablamos de la inseguridad. Acá la encuesta, esta última, no la anterior, lo medimos, le preguntamos a la gente por primera mención qué era lo que más importaba y te lo segmentamos en tres tipos de placas. Por un lado, el porcentaje total, tomando la muestra total de la población, indiferente a qué es lo que vota. Y después hicimos lo mismo, pero solo Frente Amplistas, a ver qué es lo que le importa a la gente que vota el Frente Amplio, y otro que es solo votantes de la coalición republicana. Y cambian los perfiles, bastante. Y ahí te das cuenta cómo los discursos van calando en un lado o en otro. Si vos vas al global, bueno, la recolección de residuos es el 23%, es de la primera mención que hacen todos los uruguayos. O sea, está en el primerísimo lugar. Y la sigue con el 15% casi, calles y baches. Después, salud y policlínicas barriales, con un 10%, porque ahí ya estamos entrando a un espectro de izquierda y de zonas de la periferia, donde todos los temas de las policlínicas barriales fue bastante apaleado durante estos 5 años, y es un sistema que para ellos es realmente importante. Cuando después te vas al municipio CH y te vas para esos lados, las policlínicas barriales prácticamente que no tienen uso, porque estamos hablando de un nivel de un poder adquisitivo, un nivel socioeconómico mucho más alto, no utilizan salud pública. Eso cuando vemos en todo el mundo, pero si vos después lo fragmentás por Frente Amplistas, los que votan el Frente Amplio, la recolección de residuos sigue siendo el primer tema, pero ya con un 19%, ya no es y no está tan lejos de salud y policlínicas barriales, que es el segundo tema, a diferencia de calles, que era el otro. Que calles claramente vienen por quien usa auto. Claro. Pero acá, cuando vemos el espectro del Frente Amplio, son sobre todo los barrios más de la periferia de Montevideo y en municipio C. Son como los lugares fuertes. Y bueno, y ahí tenemos todo el tema de las policlínicas. Y en realidad, el lugar donde está más débil el Frente Amplio es en la zona costera, que es donde mayormente te dicen basura, calles, veredas. Bueno, tierras para vivienda aparece entre los Frente Amplistas, cuando estamos hablando del cooperativismo. Asignación claro. De terrenos para cooperativas. Eso tiene un 11,2%. O sea, es la tercera en orden de menciones. Y el cuarto para Frente Amplistas es el transporte público, porque también estamos hablando de otro nivel socioeconómico. Es aquel que se tiene que tomar el ómnibus todos los días a 3 cuadras de su casa para ir hasta la otra punta de Montevideo a trabajar, a veces teniendo una hora de viaje estando dentro del mismo Montevideo. Y es entendible. Pero cuando lo ves por la coalición... Dame un segundo que... Acá, la coalición... La recolección de residuos asciende al 30%. O sea, es como el monotema. Para la derecha es el tema que repiten sistemáticamente es la basura. Y la basura como consecuencia de una mala gestión de la intendencia. Olvidando todo el espectro social, económico, general. Me llama la atención algo, Matías. Sí. Disculpa que interrumpa. La gran mayoría de la franja costera es la gente de mayor poder adquisitivo, ¿no? Que vive en la ciudad de Montevideo. Ahora, uno cuando va a Montevideo es el paseo obligado, la Rambla. De sí. Qué y la verdad que la Rambla está impecable. Cuando yo era chico, vas... en la playa Ramírez claro. No se podía bañar nadie. Porque era un basural, literalmente. Sin embargo, hay... Sí. Y también por eso te das cuenta cuando le preguntás qué es lo que le importa a la gente que vota la coalición, en ningún momento te nombran espacios públicos. ¿Por qué? Porque eso lo tienen resuelto. Ya claro. Sea por la cantidad de parques, de plazas, por la Rambla. O sea, si te vas a la zona costera, hay un montón de espacios públicos con el mantenimiento cotidiano, que están en condiciones de ser usados para el esparcimiento real o para actividad. La gente que está más hacia el lado de la periferia sí te menciona espacios públicos, porque ahí hay un debe. Sin embargo, desde el votante de la coalición no hay un reconocimiento de por qué están esos espacios públicos, que no son por generación espontánea. Alguien claro. Los desarrolló. Pero eso lo desdibujan y siempre el discurso se patea para el lado de hay mucha basura en la calle. Y después los baches, las veredas y el alumbrado. O sea, te das cuenta que cuáles son las inquietudes del municipio CH. Bien. La basura, los baches de la calle, las veredas y el alumbrado. No figura en ninguna de las cosas que al uruguayo de a pie, al montevideano de a pie, sí la quejan. Que es las policlínicas barriales, el transporte público, la capacidad de tener más terrenos asignados para el cooperativismo. Son perfiles totalmente diferentes. Bien. Entonces, Matías, para ir resumiendo, vamos a hacer un resumen porque ya tenemos que ir terminando. Gana el Montevideo, estaría ganando hoy el Frente Amplio. Vergara sería el candidato más votado de todos los que se presentan, o sea, estaría siendo intendente de Montevideo. Segundo Lema y tercera Verónica Piñeiro, así, en el global. Porque esto es algo que les quería mostrar, pero se me pasó: es ver dentro de la coalición qué pasa. Dentro de la coalición, Lema tiene el 26% de los votos. La intención de voto de Lema es un 26, que es prácticamente toda la coalición. Porque después ninguno de los otros tres candidatos supera el 3,5%. O sea, están claro, a no. millas de distancia. Y eso te está mostrando que la consolidación de un liderazgo muy fuerte del Partido Nacional, un partido que es extremadamente rural, o sea, la fuerza del Partido Nacional siempre estuvo en el interior, y sin embargo el candidato que proponen dentro de la coalición es el que está acumulando todo el espectro de la derecha. Hay un corrimiento bastante grande, esto es una cosa a fijarse, porque normalmente el Partido Nacional acumuló hacia el interior, no hacia Montevideo. Y el único candidato que está teniendo chance hoy en día es el del Partido Nacional, es Lema. Que de todas formas no va a llegar porque pierde por Lema. Justamente, Lema pierde por Lema. Porque todos los votos de la coalición se van para él, pero sin embargo Vergara con 24% está dentro de un Frente Amplio que llega a casi un 50%. Claro. Claro. Bien, bueno, está. Entonces, estamos bien, estamos tranquilos. Estamos tranquilos por el momento en Montevideo. Matías, sí. Queremos agradecerte inmensamente que hayas visitado nuevamente Frente Ampliando y, por supuesto, queremos contar contigo en alguna otra oportunidad. De verdad, gracias por tu claridad y por desembrollarnos todos estos números que a veces nos parecen chino básico. Gracias por todas las opciones y por todas las aristas y la explicación tan diversa que das. Y bueno, te esperamos en cualquier momento nuevamente por aquí, por la radio. Carla, mañana este señor va a estar en legítima defensa con Grille. Bien. Por YouTube. Y va a estar presentando una encuesta por demás interesante. Le damos una mano a Grille y le decimos, mirá, loco, te damos acá una mano de acá. Mañana va a ser una presentación de por qué, a pesar de tener tanto nivel de aprobación, supuestamente, el gobierno de la calle Pou, pierde la selección. Le preguntamos eso a la gente de Uruguay. Bien, Matías. Te veremos mañana entonces. Gracias a vos por estar en Frente Ampliando. Un abrazo. Bueno, y estábamos escuchando a Matías Fantoni, director de Data 360 Consultores. Muy clarito, ¿no, Fede? Impecable, como siempre. La verdad que nos falta el análisis de Leo Batalla y hoy era un programa extremadamente técnico. Claro, no, pero no podemos hacer eso porque se nos mueren todos. En una clase. Claro, claro, por supuesto. Bueno, vamos con la música y volvemos con el último bloque y el último entrevistado de Frente Ampliano. Es el Bye. suceder? ¿Cómo será el día después? ¿Qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano juntos a no decaer. Iremos a la plaza para dar batalla. Si la cosa estalla, estaremos a la talla. Si el costo es Caribe, no tendremos cintura. Daremos pelea, acá nadie se azota ni oculta. Listos y atentos a tus intentos. 36 minutos pasaron de las 20 horas. Ingresamos a la última media hora de Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina, como siempre, como cada miércoles de 19 a 21 horas en este 2025 por la retaguardia, como no podía ser de otra manera. Y bueno, la verdad que hoy un programa muy intenso, los entrevistados la verdad que están corriendo en Uruguay, en plena campaña, y aquí en Argentina estamos pasando por un momento, bueno, ustedes saben, ayer comenzó un paro por 36 horas, hoy el paro, continuó el paro de 36 horas, pero se sumó un paro de 24 horas de la CGT, también pararon las centrales, la CTA y la CTA Autónoma. Bueno, ayer se acompañó la marcha de los jubilados, como cada miércoles. Y bueno, y estábamos hablando en todos los lugares, es el tema del momento, ¿no? Bueno, un paro que lo esperábamos hacía bastante, un paro general, que no contó con la adhesión del transporte público, hablamos de los micros específicamente, porque bueno, trenes y subtes y metros sí se adhirieron al paro, pero bueno, los micros garantizaron que la gente pudiera llegar a sus respectivos lugares de trabajo. Así que bueno, la situación hoy, por ejemplo, no hubo clases, SUTEBA, CETERA están adheridos al paro, por supuesto, por estar enrolados en la CTA Autónoma, entonces no nos ha tocado trabajar en las escuelas, pero ayer hubo una intensa jornada de debate acerca de por qué los paros, ¿no? De por qué la cuestión no es solo económica, como algunos nos quieren hacer creer, ¿no? Esto se trata, los paros siempre son políticos y tienen que ver con las mejoras de las condiciones laborales, por lo general siempre. Entonces, bueno, estamos atravesando aquí en la República Argentina una situación extremadamente compleja, que tiene que ver con un gran recorte de derechos, con y también de libertades, ¿no? Sí. La verdad es que la cuestión ha sido muy complicada, pero bueno, no surgieron las violencias tan terribles que veníamos viendo en las últimas semanas, ¿no? No, vos sabés que yo creo, salvo hoy a la tarde, que hubo un intento de corte del puente de Avellaneda, ¿sí? Después del pasaje ahí en Avellaneda a la ciudad de Buenos Aires, ahí hubo una situación, un enorme despliegue policial, en donde algunas organizaciones sociales querían cortar el puente. Pero más allá de eso no se produjo, incluso en la movilización de ayer de jubilados no hubo ninguna situación de represión grave como lo que fue la vez anterior, ¿no? Que fue espantoso, que terminó con el compañero fotógrafo herido, que por suerte está recuperando. Pero vos sabés que hoy notaba, a pesar de que la UTA no adhirió al paro general, ¿sí? que igualmente el acatamiento fue enorme, ¿no? O sea, todo estaba, parecía un feriado o un sábado a la mañana tarde. No. Acá en La Plata, por lo pronto, el acatamiento fue, en la capital de la provincia de Buenos Aires, fue muy grande. Y se sintió, sí, el nivel de transporte. Acá no hubo la misma frecuencia que hay entre semana de colectivos y ómnibus. Por lo pronto, muchos manifestaron el hecho de tener esa problemática de no poder ni siquiera llegar a sus lugares de trabajo porque la frecuencia de los ómnibus no fue la misma. Lo que sí noté en la gente es que el principal problema es no llego a fin de mes. Ese era el problema por el cual la gran mayoría de la gente, que sea militante o no, adhería al paro, ¿no? Y que cada vez la situación es peor y que va a ser peor. Así lo dicen los datos, las estadísticas, y creo que este paro vino justo en un momento con respecto a las últimas noticias que se vienen dando de lo que es en respecto a las reservas de dólares del Banco Central, el nuevo préstamo que consigue Caputo. Es insólito lo de Caputo, la verdad. Si el día de mañana precisás que alguien te preste plata, anda a pedírsela, anda a hablar con Caputo que te asesore, pues es increíble cómo el Fondo Monetario Internacional a este tipo le sigue dando un préstamo atrás de otro, ¿sí? Yo creo que ya ni se cuantifica la cantidad de plata que la Argentina le debe al Fondo Monetario Internacional por entre los 40. No hay años para cuantificar, porque imagínate que Macri nos endeudó por 100 años, o sea, que claro. Ya no sé, porque, o sea, a ver, lo que es público es lo poco que es público es lo que sabemos, pero por detrás hay muchísimo más, ¿no? Entonces, claro. La verdad que ya no sé, qué sé yo, no tengo porque ni idea. Encima este acuerdo que firman ahora, gran parte de los pormenores son privados, o sea, no los hicieron públicos porque lo votaron en medio expresa ahí en la Cámara de Diputados este préstamo nuevo y chau, ni se habló de los pormenores de la letra chica, ¿no? Que hay cuando uno firma un contrato con el banco de cuando tiene un préstamo, cuando saca un préstamo para lo que sea. La realidad es que el Fondo Monetario les aprobó un préstamo, pero que no saben, no está bien especificado de cuánto van a ser los montos que van a desembolsar. Supuestamente la semana que viene va a haber un desembolso de un dinero, después va a haber un desembolso de otro. Además, estos desembolsos están atados a el programa que haga el gobierno, ¿sí? ¿Bien? Sí. Que si el gobierno lleva adelante o no las políticas que quiere el Fondo Monetario Internacional para la Argentina, bien, porque siempre estos préstamos vienen atados a eso, bien. Sí, la verdad que bueno, es una situación muy apremiante la que estamos viviendo aquí. Y bueno, justamente era eso de lo que hablábamos, ¿no? Por todas estas cosas es que a los compañeros y a las compañeras militantes de este lado del charco se les complica hacer el esfuerzo para cruzar a votar. Pero así todo lo vamos a lograr. Y vamos a ir con una canción más y volvemos para ir cerrando el programa. ¿Te parece? La noche azul, melancolía de los días de un febrero que se fue, colgando un tul en el perchero del ayer perdido. Fotos prisioneras en el fondo de un baúl, mi eterna cruz, la noche azul. En el camión, el estribillo, el latiguillo y un antiguo pericón. El mostrador con el veneno del licor maldito. Cuando

Bueno, ingresamos a los últimos 10 minutos del programa de hoy, del segundo programa de este 2025 de Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina, por la Retaguardia, por supuesto. Y bueno, es radio en vivo y las cosas suceden, la tecnología nos une, pero a veces nos juegan una mala pasada. Nuestro entrevistado para este último bloque era Carlos Díaz, secretario gremial de la CTA Autónoma de la Provincia de Buenos Aires, pero no logramos conectarnos, así que bueno, él nos íbamos a charlar con él acerca, bueno, de lo que había sido el acatamiento del paro que comenzó ayer y que hoy, al que se plegó hoy la CGT, y bueno, la visión de los distintos gremios con respecto al acatamiento de las distintas ramas, ¿no? De transporte público, en educación, en estatales. Pero bueno, la verdad es que no pudimos conectarnos con Carlitos, que le mandamos un abrazo enorme, seguramente nos están escuchando. Y bueno, y en otro momento será, ¿qué va a ser? Esto es así, radio en vivo, y como bien decía, la tecnología no juega malas pasadas, ¿sabes? Te voy a corregir, porque logramos conectarnos, no logramos que emita sonido. No lo escuchamos, ese es el tema. Carlos hablaba y no se lo escuchaba. Sí. Así que bueno, pero ¿qué va a ser? Ya lo tendremos nuevamente en el programa. Vamos a aprovechar estos últimos minutos para recordarte que el 11 de mayo son las elecciones departamentales y que tenemos que viajar a votar. Tenemos que viajar a votar, es un esfuerzo más que tenemos que hacer. Hay varias posibilidades. Fede, por ejemplo, estaba contando que quienes votan en el departamento de Colonia se están organizando, están haciendo un grupo ahí por WhatsApp. Así que si sos de Colonia y querés viajar a votar a Colonia, llámalo a Fede. Fede, pasa tu WhatsApp nuevamente. 221-314-1009. Vamos a ganar Colonia. Va, y sí, hay que hacerlo, exactamente. Bueno, también tenemos a los compañeros de Morroni que están organizando los viajes para Salto y Paysandú, para Río Negro y Soriano. Si tenés el flyer por ahí. Sí, tengo el flyer por acá. Si votás en Salto o Paysandú, ¿sí?, el valor del pasaje es 36 mil pesos. Ahí me aclararon lo de las cuotas eran marzo, abril y mayo, o sea, ya estamos en abril, así que lo de las tres cuotas no podría ser posible ahora, pero sí podés hacerlo, un pago ahora y otro pago en mayo. En dos cuotas, está bien, en dos cuotas en vez de en tres. Exacto, y si votás en Río Negro, 30 mil pesos, ¿bien? Lo mismo con lo de las cuotas, ¿bien? Ahí pasamos un número, ¿bien? Para que ustedes puedan conectarse, ¿bien? Los que viajan a Salto pueden conectarse con Jimbo al 11-3794-2795. Los que votan en Paysandú pueden contactarse con Juancho, ¿sí?, al 11-40-34-1080. Y los que votan en Río Negro o Soriano pueden llamar a Ignacio al 11-57-43-33-25. ¿Bien? Perfecto. Y si es mucho todo este numeraje, lo que podés hacer es buscarnos en las redes sociales como Comité Barbats Hidalgo, en Facebook o en Instagram, nos mandás un mensaje, te conectamos con los compañeros, te pasamos nuevamente los teléfonos del lugar y de lo que necesites y te damos toda la información o te ponemos directamente en contacto con los responsables de la organización del viaje a cada lugar al que necesites llegar. Y si necesitas información para vos, para algún compañero, para algún familiar o para lo que sea, también contactate con nuestras redes, contactate con la radio, contactate con Fede o conmigo, no hay ningún problema. Sobre todo, hagamos circular la información, o sea que llama. Si tenés alguna duda, si tenés a alguien que conocés que está en condiciones de votar, tiene que estar en condiciones de votar, por supuesto, ¿no? No vamos a hacer turismo, nosotros no viajamos a hacer turismo, nosotros viajamos como militantes de una fuerza política con el compromiso y la responsabilidad que eso demanda. Si tenés a algún conocido, alguna conocida que esté en condiciones de ir a votar a cualquiera de los lugares que te nombramos o a cualquier otro lugar que sea, como bien decía Fede hoy, bueno, lo importante es llegar al Uruguay. Podemos hacer, habrá que conectarse con las departamentales, podemos llegar al Uruguay a través de estos viajes que ya están dispuestos y después ver cómo hacemos para articular para llegar al lugar al que queremos llegar. Y tenemos un mensaje por acá de un compañero de nuestro comité, del Barbat Fidalgo, que dice: muy bueno el programa, lástima no se pudo conectar el compañero en el final, un abrazo para Carla y Fede. Bueno, te mandamos un abrazo enorme para Rubén, para Cacho Muela, un abrazo enorme para él y para toda la familia Muela, que siempre están al firme, que cruzan en cada votación. Y bueno, y es un placer siempre encontrarnos y mandarnos fotos, porque a veces no coincidimos en los viajes, pero siempre sabemos que están. Así que un abrazo enorme para toda la familia Muela. Cacho es una institución acá en La Plata. Ni hablar, por supuesto. Aparte es de gimnasia. ¿Ah, sí? Claro. A ver, entonces nunca lo viste vos en los... nunca lo viste en las asambleas del comité con la camiseta de gimnasia vos. ¿No prestás atención? No. Bueno, ya lo vas a ver. Cállate, haceme el favor, por favor. Se me pixela la... Hay clásicos. Sí, claro. ¿De qué cuadro querías que fuera hincha si somos gente que proviene de la popular? ¿De qué cuadro pretendes que seamos hincha? ¿De qué popular? De sectores populares de La Plata. Ah, sí. Mirá vos. Sectores trabajadores, claro, por supuesto. Ajá. No te hagas el desentendido. Sí, dice acá, mira, acá me está, mira, ahí me está hablando Cacho y dice: sí, señor, del Lobo y de Nacional. Muy bien, como yo, del Lobo y de Nacional. Así estamos. Mirá, del Barba Fidalgo. No te voy a dar micrófono de ninguna manera. Te voy a censurar. 4 de mayo. Dale, la actividad. Vamos a recordar la actividad de los compañeros de Varela. 4 de mayo, de 11 a 17 horas. Reencuentro frente a Pista. Perdón, 4 de mayo, ¿qué es? ¿Domingo? Domingo. Bien. Es domingo 4 de mayo, ¿sí? Tenés actividad. Bien. En el cruce de Varela, reencuentro frente a Pista. En Alfonsina Storni 1031. A una cuadra de la Calchaquí, ahí en el cruce, está el cruce de Varela, Alfonsina Storni 1031, de 11 a 17 horas, actividad político-cultural, música, murga, candombe, buffet económico, venite con tu mate, primero almorzás, después te quedás a tomar unos mates, a conversar y a escuchar ahí a la murga, al candombe, a los cantantes, y nos va a tener que escuchar hablar a alguno también un rato. Bueno, sí, claro, obviamente. Y vamos a ir a organizarnos y a trabajar y a volver a generar lo que nunca tendría que haber dejado de ser este Frente Amplio acá en la Argentina. Y bueno, vamos arriba entonces con todas las tareas y todos los desafíos que tenemos por delante. Demostramos ya que espalda para lograrlo tenemos, así que plata y miedo nunca tuvimos, pero sabemos organizarnos y tenemos una gran compulsión por el trabajo y no nos asusta trabajar, todo lo contrario. Nos encanta trabajar y vincularnos con los compañeros y las compañeras a través de la política. Bueno, vamos llegando al final de este segundo programa del año de Frente Ampliando, 2025. Y bueno, vamos a terminar recordándoles a los compañeros y a las compañeras que el próximo jueves no vamos a estar al aire. El próximo jueves es feriado y vamos a andar por otros lugares, así que no vamos a estar. Pero bueno, que el jueves 24 de abril nos reencontramos seguramente con alguna entrevista de algún candidato o candidata que nos una en esta carrera hacia las departamentales, a intentar ganar en los departamentos en donde creemos que puede ser posible. Le damos las gracias a nuestro operador, gracias Fede por estar ahí y nos encontramos nuevamente el jueves 24 de abril a las 19 horas en un nuevo programa de Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina, por La Retaguardia, por supuesto. Abrazo enorme para todas y todos. Abrazote. Bronca cuando...